RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Buenos días, son las 7 de las 6 en las Islas Canarias. España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Hoy llueve en el nordeste, en Cataluña, en las Baleares, después de tormentas que han descargado con bastante fuerza, con muchísima fuerza. En la mitad sur va a lucir el sol y en el norte, pues los cielos van a estar cubiertos. Hoy comienza la operación especial de tráfico con motivo del Puente de Mayo. La DGT espera casi 9 millones de desplazamientos por las carreteras de este país, así que muchísima precaución. Pedro Sánchez estuvo anoche en los estudios de Televisión Española y el presidente defiende su decisión de seguir al frente del gobierno. Indirectamente, creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años en nuestro país y hacer algo para poder revertirlo. Pero no concreta esa agenda de cambios que persigue. Señala dos ámbitos, la renovación del Poder Judicial y apuesta por abrir un debate sobre lo que denomina pseudomedios de comunicación financiados por gobiernos autonómicos del PP y por empresas, señala el presidente, para difundir bulos. Son las palabras de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno habla de un debate transversal, ahora mismo en términos genéricos, porque no se puede confundir la libertad de expresión con la libertad de difamación. El gobierno hará su papel y desde luego propondremos medidas, acciones para reforzar y prestigiar nuestra democracia. Hoy reúne al Consejo de Ministros, el líder del PP, a su grupo parlamentario, interpreta que Pedro Sánchez está asumiendo su última etapa al frente del gobierno. Enmascara, dice Feijóo, una crítica al sistema para no dar explicaciones, recalca el presidente del Partido Popular. Ni una sola explicación acerca de las dudas que cada día están más vigentes. Sobre lo que ya sabemos, sobre la presunta corrupción de su partido, de su gobierno y de su entorno. Así despierta a esta hora España. Hola, Leticia Gil, buenos días. Muy buenos días. Y los socios de investidura, muy críticos con Pedro Sánchez. Recelan de su maniobra, de su gestión de estos 5 días y piden concreción, detalles. Aina Vidal, Sumar, anoche aquí en Radio Nacional. Yo creo que lamentar no es suficiente. Creo que ahora necesitamos actuar. Creo que necesitamos respuestas. Y este punto y aparte que había explicado el presidente se tiene que llenar de contenido. También en estos micrófonos, Sara Bailac, de Esquerra, respondía. ¿Qué medidas apoyan los republicanos? Mire, la regeneración democrática que necesitamos los catalanes es la República Catalana. Una voz más en Radio Nacional. El portavoz de H. Bildu en el Congreso, Óscar Matute, que reflexiona. Cuando uno habla de regenerar la democracia, está señalando que la democracia está seriamente tocada y que no es tan perfecta, como se decía, y que por tanto necesita de un impulso. Pues hoy se empieza a escribir la línea después del punto y aparte que ha prometido Pedro Sánchez. Sigue el relato, veremos cómo. Por lo pronto, el juez de la Audiencia Nacional del caso Coldo rechaza citar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, como testigo, porque no ve vínculos con los investigados. Y hoy, por la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, pasa el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que es el número 3 del partido. Es 30 de abril, termina el mes y lo hace con cierto respiro para los hipotecados pendientes del Euribor. Va a cerrar en el 3,7%, es una ligera rebaja. Y hoy además vamos a conocer el dato del PIB del primer trimestre. Es el indicador, como saben, que mide la riqueza y la evolución de la economía. El año pasado cerró por encima de lo previsto por los expertos, así que a ver si hoy también hay sorpresa. Sorpresa, por cierto, como el precio de la luz. ¿Quién nos lo iba a decir? Abril termina con el precio medio de la electricidad más barato de la historia. Y acaban de salir los resultados del primer trimestre de CaixaBank y no le ha ido nada mal. Elena Llanes, buenos días. Buenos días. Nada mal. 1.005 millones ha ganado CaixaBank en los primeros 3 meses del año. Un 17,5% más que en el mismo periodo del año pasado, de 2023, que cerró con beneficios récord para el sector de la banca, que por cierto sigue engordando sus cuentas en estos primeros compases de 2024. Ayer el BBVA confirmaba un impulso de más del 19% con respecto al año pasado y hoy veremos si el Santander mantiene esa tendencia al alza impulsada por los tipos de interés. Y hoy también pendientes del juicio a Daniel Sancho. Ya se ha reanudado, se espera que en una hora declare el propio acusado, que como saben se enfrenta a la pena de muerte. Pues así comienza este martes, con sabor a viernes. para los afortunados que pueden hacer puente porque viven en Madrid, para el resto, oye, pues calma, ¿eh? Algunos, muchos, al menos libran mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador. Y hoy, por cierto, es el Día Internacional del Jazz y a mediodía también vamos a conocer el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y a nuestra estación llega este Blue Train de John Coltrane, ¿eh? En un martes plagado de citas deportivas, tenis en Madrid, playoffs de la Euroliga y el regreso de la Liga de Campeones de Fútbol, Lucas García. Ida de semifinales, partido para el Real Madrid, el único español que queda en la competición. Los blancos se miden a domicilio al Bayern de Múnich. El partido a las 9 de la noche, desde las 8 y media en tablero deportivo. Ya la vuelta el miércoles 8 de mayo en el Bernabéu. Y ayer, fútbol de Liga, Barça 4, Valencia 2, hat-trick de Lewandowski incluido. En tenis, día de octavos de final en el Masters 1000 de Madrid. Rafa Nadal se mide al checo Lejeca y Carlos Alcaraz al alemán Struff. Además, también vuelven los playoffs de la Euroliga de baloncesto. El Barça juega en la pista de Olympiacos con la serie igualada a 1. Y son las 7 y 6, 6 y 6 en las Islas Canarias. España a las 7. Íñigo Alfonso. Pedro Sánchez retoma su agenda, preside esta mañana el Consejo de Ministros. Estamos ya en el día después. Han sido 5 días que no olvidaré, en lo político y en lo personal. Declaraciones en Radio Televisión Española donde incidía en que estudia medidas para reforzar la democracia, dice, pero no concreta más. Sandra Gallardo. Después de anunciar que se queda, Pedro Sánchez dice que prepara medidas para la regeneración democrática. Propondremos medidas, acciones para reforzar y prestigiar nuestra democracia. No concreta. En Televisión Española pide a los medios de comunicación una reflexión sobre los bulos y la desinformación. Lamenta no haber detectado antes que el fango coloniza la política. Aquí no hay crispación. Aquí lo que hay es agresión. Promete acabar con el insulto, pero sin intención de llamar a Feijóo porque no le ve por la labor, dando por hecho que él y su mujer tendrán que declarar en el Senado. Esta persecución, este acoso se va a redoblar, no van a parar. Y abre la puerta a renovar el Poder Judicial sin el PP. Si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución. En su primera entrevista defiende sus 5 días de reflexión, niega que sea teatro o estrategia. Necesitaba parar, reflexionar y saber exactamente si todo esto merecía la pena. Indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Y que su mujer le animó a seguir. Ella fue la primera que me dijo que no dimitiera. El sábado de madrugada tomó la decisión y fue clave, dice, la movilización de su partido, al que tuvo en vilo hasta el final. Su partido que después de 5 días de incertidumbre, pues respira con alivio, Leticia. En Ferraz, satisfechos, puertas hacia afuera, creen que el partido sale más cohesionado. Habrá que testar el sentimiento puertas hacia adentro, esas voces incómodas, con estos 5 días. Los ministros socialistas exultantes. Expresar nuestra satisfacción. Es una gran noticia. Muy buena decisión. No ha habido ninguna estrategia. Había una persona quebrada en su estado de ánimo que necesitaba pararse a reflexionar. No opina lo mismo Felipe González. ¿Qué le parece la decisión del presidente Sánchez de continuar en el cargo? No sabía yo que era una decisión. No sabía yo, dice irónico, que eso era una decisión. Los socios del gobierno Sumar piden más medidas, menos discursos. Yolanda Díaz reprocha a Pedro Sánchez falta de concreción. Si estamos en un punto y aparte, este punto y aparte tiene que llenarse de contenido, de iniciativa política y de medidas nuevas de políticas públicas. Y el PP endurece el tono. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura. Y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Obra de teatro con el rey forzado, dice, como actor secundario. Ha llegado a usar su majestad el rey como actor secundario en su última película. Núñez Feijóo cree que Pedro Sánchez es un presidente acabado, acorralado, que tiene comprado el apoyo de sus socios. Su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. No acepta la discrepancia. Habla Núñez Feijóo de esperpento, que confirma que Pedro Sánchez solo buscaba, dice, maniobrar políticamente y amedrentar a medios y a jueces. Y los independentistas catalanes le acusan de electoralismo. Esquerra estos días se había solidarizado, le había ofrecido su apoyo, pero Aragonés ha cambiado de discurso, le acusa de tacticismo político. Hemos asistido a una comedia, una cortina de humo. Se ha utilizado la empatía y la solidaridad para llevar a cabo un acto electoral de 5 días. El PNV ve sobreactuación de Pedro Sánchez. Aitor Esteban. No era necesario estos 5 días y se podía haber hecho de otra manera. Bueno, y Podemos que también pide que concrete. Ione Belarra. Necesitamos renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial y democratizar la justicia y los medios de comunicación. Y precisamente el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial augura más confrontación y polarización después del discurso de Pedro Sánchez. ¿Cree Vicente Guilarte que lo ocurrido en los últimos días va a complicar todavía más la renovación del órgano que preside? Gemma Alfaro. Cualquier movimiento político o judicial, por leve que sea, ha provocado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial se haya ido al traste en estos 5 años y medio de intentos. Esta no iba a ser menos, y máxime por lo inédito de la situación. De ahí que Guilarte tenga cada vez un tono más pesimista. La confrontación que veo que se está produciendo y que se está agudizando, y que creo que a partir de hoy quizás se agudice aún más, no es en absoluto buena para que exista un clima de sosiego, de tranquilidad, que renueve el Poder Judicial. El presidente en funciones del Consejo ve desproporcionada la reacción ante la apertura de una investigación contra la mujer de Pedro Sánchez y cree que hay que dejar trabajar a los jueces con independencia. La relación de causa-efecto que se ha producido y un poco desproporcionada. Lo que haya hecho el juez, pues bien hecho está en principio, que se archive si no hay lugar, si hay argumentos para que esto no siga, pues que no siga. Una independencia que defienden también las asociaciones judiciales. La política, el clima, el pulso es la columna vertebral de este 30 de abril, pero hay más noticias que contarles. Muchos van a comenzar mayo con unos días de descanso. Es festivo el día 1 y también el 2 para quien vive en Madrid. Y si tienen en mente una escapada en coche, sepan que los combustibles no dan tregua. La gasolina y el diésel han incrementado su precio casi un 4% desde que comenzó este 2024. Diego Tabará. Pasar por la gasolinera durante estos días nos costará de media más caro que en el puente de mayo del año pasado. Según los últimos datos del geoportal de gasolineras, el precio actual de la gasolina es de casi 1,68 € el litro, el del diésel de 1,53, o lo que es lo mismo, usar el surtidor para llenar un depósito medio de 55 litros nos saldrá por algo más de 92 € en el primer caso, por 84 € si es gasóleo. El coste de la gasolina desde que comenzó el año ha aumentado un 8,5%, casi un 3% si hablamos de diésel. Detrás de estas subidas, nos dice Ignacio Rabadán, director de CES, la apreciación del petróleo y los factores geopolíticos. Depende de lo que suceda en Oriente Medio, depende de cómo reaccionen los mercados. La OPEP mantiene el grifo cerrado con los recortes de la producción anunciados el año pasado y que mantiene para este año. Y añade que puede ser difícil a veces entender cuáles son las causas de esta subida de precios cuando usamos el surtidor. Aún con el aumento desde enero, el importe sigue estando lejos de las cifras de septiembre y octubre del año pasado, 6 y 12 céntimos por encima de las actuales. Último día de mes, que se va a despedir con lluvias, agua muy necesaria en muchos puntos del país, todavía con los embalses por debajo de la media histórica. Andalucía, Levante y las cuencas internas de Cataluña, según los últimos datos, siguen siendo algunas de las zonas más afectadas. Hoy se actualizan las cifras, nos vamos a Barcelona. Lorena Enns, buen día, buenos días. Buen día, buenos días, sí. Bueno, aumenta el nivel de agua embalsada, pero sigue por debajo de los datos del año pasado. Eso es, según el último balance de la Agencia Catalana del Agua, los embalses de las cuencas internas continúan todavía bajo niveles muy mínimos. En concreto, se encuentran al 18,17%. Si nos fijamos en el ámbito del Llobregat, se encuentran al 19%. Es una cantidad mayor si lo comparamos con su capacidad hace un mes. Se situaban alrededor del 16%, pero menor si lo comparamos con el estado de los embalses hace un año, que superaban el 25% de su capacidad. No obstante, todavía tardaremos en ver los efectos de estas lluvias en las reservas de agua, concretamente las de ayer lunes. A esta hora de la mañana, Protección Civil mantiene todavía activado el Plan Inunca después de que este lunes se haya registrado el día más lluvioso en Cataluña desde noviembre del 2021, según datos del Metocat. En algunos municipios, como es el caso de Viladecans, en el Baix Llobregat, se han llegado a registrar más de 120 litros por metro cuadrado, un registro que no se alcanzaba desde octubre de 2002. Unas lluvias que también han hecho crecer el caudal de los ríos y rieras de la zona del área metropolitana, incluso hasta superar el límite de peligro. Y estos cambios que estamos experimentando, la subida de las temperaturas, la falta de lluvias, van a tener un impacto considerable en la biodiversidad europea. Así lo confirma un estudio publicado en la revista Nature. A lo largo de este siglo, las especies de árboles se van a reducir en un tercio. Alfonso Herreros, buenos días. Buenos días. Este estudio ha analizado el comportamiento de 69 tipos de árboles en Europa bajo diferentes escenarios de cambio climático. La conclusión es que el número de especies capaces de sobrevivir por kilómetro cuadrado se reduciría en una tercera parte. Luis Alberto Díaz, biólogo. Esto del cambio climático, la crisis climática, está reduciendo los días de precipitación. Sí que cae el mismo agua a lo largo del año, pero un poco el símil sería si tú no vas a estar igual si yo todos los días te doy un vaso de agua a que si solo te doy un cubo el día 30 de cada mes. Esto podría tener fuertes repercusiones en la producción de madera, el almacenamiento de carbono y la conservación de la biodiversidad. Según Pilar Castro Díez, profesora del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá, las variedades más afectadas serán las que necesitan zonas más frías para sobrevivir porque se quedarán sin un lugar adecuado a medida que vayan subiendo las temperaturas. Las condiciones climáticas van a ir cambiando y actualmente van a ser adecuadas para unas especies, pero dejarán de serlo y serán adecuadas para otras especies. Ya se están barajando medidas como buscar árboles de otros países y plantarlos en territorios más adecuados en los que puedan subsistir con las condiciones climáticas del futuro, pero considera que es fundamental intentar reducir las emisiones de CO2. El cambio climático, avanzar hacia una transición energética, son uno de los ejes de la Unión Europea. Lo es también la guerra en Ucrania, la inmigración irregular o la inteligencia artificial. Anoche comenzaba oficiosamente la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo con un debate centrado en Ursula von der Leyen. Corresponsal en Bruselas, David Vidueiro. Von der Leyen es la favorita para repetir al frente de la comisión, lo que la convirtió en el blanco de las críticas del resto de candidatos. Algunos de los presentes pasaron desapercibidos, como el socialista Schmidt. Otros llevaron las riendas, como Bas Eickhout, de Los Verdes. Fue él quien le preguntó a von der Leyen por sus posibles pactos. Von der Leyen mantiene la puerta abierta al grupo donde actualmente están Vox y sobre todo el partido de la italiana Giorgia Meloni. Ella sí deja fuera los más extremos. Su candidato Anders Vistisen escuchó los dardos similares tanto de von der Leyen como del candidato de los Verdes por los presuntos vínculos de sus formaciones con Rusia y China. Maybe before you are teaching everyone, clean up your own house. So clean up your house before you criticize us. Limpia tu casa antes de criticarnos, ambos le dijeron. Y von der Leyen incluso no excluyó la posibilidad de prohibir TikTok. Sobre el conflicto en Gaza, ella considera inaceptable un posible ataque de Israel a Rafah, pero no prometió consecuencias. Fue un debate particular, puesto que von der Leyen no aspira a ser eurodiputada. No tiene que convencer a los ciudadanos, sino primero a los líderes europeos. El actor francés Gérard Depardieu va a ser juzgado en octubre por presuntas agresiones sexuales a dos mujeres. Corresponsal en París, Antonio Delgado. Depardieu pasó ayer más de 8 horas en comisaría, pero las cámaras solo captaron a su abogado anunciando por la tarde que ya se había ido. Il n'est plus de commissariat. Lo relevante vino después, el anuncio de la fiscalía. Habrá juicio en octubre por dos supuestas agresiones sexuales contra dos mujeres durante el rodaje de la película Le Volet Vert en 2021. Una de ellas, jefa de decorados, le acusa de haberle manoseado y dedicado comentarios obscenos. Los hechos sucedieron cuando el actor más célebre de Francia ya era objeto de otro juicio por presunta violación. Todavía por resolver. Además, una periodista española le ha acusado de violación en España y otra docena de mujeres le ha reprochado comportamientos inapropiados. El caso de Depardieu, 75 años, ejemplifica el nuevo paradigma contra los abusos sexuales, pero es también una cuestión de Estado. Porque en diciembre el presidente Macron descartó retirarle la Legión de Honor argumentando que Depardieu es un orgullo para Francia. Son las 7:18, 6:18 en las Islas Canarias, amanece ya en casi toda España comienza a salir el sol. Es una de las películas más famosas de Disney. Este año regresa El Rey León. Vuelve, y Leticia, vuelve el original porque vamos a conocer los orígenes de Mufasa, la historia y la infancia del rey de la sabana. Disney, de hecho, ha estrenado ya el primer tráiler de esta precuela. Es una historia que viaja años atrás, del clásico del 94. Esta vez vamos a descubrir el nacimiento de Mufasa, un cachorro huérfano en pleno proceso de aprendizaje y sin por el momento intenciones reales. Nació un león sin una sola gota de sangre noble. Un león que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y Y además vamos a conocer la relación que mantenía con Scar, con su hermano, antes de que se convirtiera en su mayor traidor. Larga vida al rey. Bueno, pues la película se va a estrenar en diciembre y, al igual que la versión de 2019, va a ser también en acción real con leones de verdad. ¿Qué tal por la sabana en esta mañana, Sara Calvo? Bien. Buenos días. ¿Te gusta el paisaje? Estaba pensando que leones de verdad, a lo mejor no, ¿no? Pues no lo sé, porque no sé yo cómo poner a interpretar a un león. Bueno, no lo sé tampoco. Bueno, lo veremos en diciembre. O sea, la inteligencia artificial será la que está detrás de todo esto. Bueno, Sara. Bueno, pues venga. ¿Qué cuentan las redes? Vámonos al lío, que no hace falta ni que os diga que ayer fue un día intensito, un día que casi empezaba en la Moncloa y que terminaba en el estudio del telediario, y el nombre más repetido... Pedro. Pedro Sánchez, Pedro, el erizo bailongo, no Pedro, sino el erizo bailongo, el meme, sigue siendo de lo más compartido, pero bueno, la decisión del presidente de seguir ha dado para mucho en redes. Pedro Sánchez es Bruce Willis en la jungla de cristal, caminando descalzo entre disparos y con el suelo lleno de cristales, ironizaba un usuario. ¿Alguien sabe si un falcón puede hacer trompos? Preguntaba otro. Y una vez más, los usuarios han rescatado un tuit de Sánchez de 2011. Escribía esto. Cosas de la vida. Un día raro de ánimo que acaba saliendo redondo. Me voy a casa ya para que no se estropee. Bueno, casi 50.000 me gustas lleva este tuit. Pero chicos, no todo es política. También tenemos tenis, porque sabéis que se está celebrando el Madrid Open y está dejando una buena colección de virales, como por ejemplo este. Juegan Medvedev contra Korda. ¿Cuándo empieza a llover? Entonces el ruso se acerca al juez de silla para pedir que cierren el techo. No puedo, le dice el juez. Yo es que no tomo esa decisión. La toman ellos según el tiempo. Y la conversación termina de una forma un tanto surrealista. They take the decision based on the weather. Illuminati. Pero ¿quiénes son ellos? Le dice MPD. Los Illuminati. Estaba visiblemente enfadado el tenista porque, claro, el juez estaba bajo el paraguas, pero es que él se estaba mojando. O sea, que él quería que cerraran el techo. Bueno, seguimos en el torneo. Así terminaba el partido entre Nadal y el argentino Pedro Cachín. Se oye muy bajito, pero le dice Cachín, cumpliste mi sueño, gracias. ¿Me puedo quedar con tu camiseta, toalla o algo? Le pide a Nadal. Ya es decir, que será fan para querer quedarse ya, la toalla mojada, ¿sabes? Después del partido, pero bueno, cada uno con sus gustos. Sí, ahora te la doy, faltaría más suerte con todo, le decía Nadal en un alabado gesto. Y por cierto, después de este encuentro, en el túnel de vestuario, recibía la visita de la infanta Elena y le acercaba un teléfono con una videollamada desde Abu Dhabi. Me alegro de saludarte. Nosotros sufrimos desde aquí, desde Abu Dhabi, por ti. Bueno, manda un saludo al abuelo. Bueno, así captaban las cámaras de Movistar Plus este momento en el que Nadal mandaba a Froilán recuerdos para el abuelo, para el rey emérito. Más cosas, y cambiando radicalmente de tema. Esto es un tuit de un enfermero y nutricionista que ha contado una anécdota que ha encantado a los usuarios. Empieza así. La paciente debía realizar una dieta baja en residuos para una prueba. Se le da una hoja donde se recomienda una o dos galletas, entre otras cosas. Hasta ahí todo normal, ¿no? Bueno, sigue este tuit. La paciente llama por la tarde, que se ha comido 72 galletas y que no llegará a las 102, que a la mierda la prueba. Bueno, por este motivo, algunos usuarios creen que debería volver esa norma ortográfica en la que se acentuaba la O silba entre dígitos. Es que decir, 102 galletas, claro, qué infierno. Claro, una o dos galletas, la señora leyó 102 galletas. Y no le pitó, ¿eh? No dijo... Hasta que llegó a las 72 y ya dijo, mira, yo no puedo más con esto. Hay tantas confusiones. Bueno, sí, mira. Con las dietas, que es que al final cualquier cosa es posible. Hay mucha gente que se vaya. Y con el mundo médico han contado algunas anécdotas más los usuarios. Por ejemplo, dice uno, mi padrino era médico y tenía una paciente indignada por tener que sacudir fuerte a su madre, que era mayor. Porque en el medicamento decía agitar bien antes de aplicar. Perdón. Es que me ha encantado este. Bueno, y otra ha contado. Dice, cuando trabajaba en una clínica, encontré a un señor que estaba reclutando a personas para asistir al parto de su mujer. Le dijeron, bajen al menos tres. Le calmé. Le dije que lo que podía ir es solo al piso menos tres. En fin, los nervios. Cosa de los nervios. Bueno, y ya terminamos, y me dejan las lágrimas de la risa leer el guión, porque estoy 102 viendo... 102 galletas para desayunar, imagínate que puede ser eso, un trabajo, ¿eh? Oye, pero que no le pitó en ningún momento, bueno. La señora no dijo, ¿No hay algunas que te estimulan comer algo y no comer otras cosas? Bueno, pues, que... Una mujer, pues, tenía lío. 30 segunditos de decir que Billie Eilish viene a España, bien, aunque solo a Barcelona, uh-huh. Suerte para los que vivan allí. Va a ser la única parada en su próxima gira mundial, 14 y 15 de junio de 2025, entradas este viernes. A módico precio, seguro. Entre 65 y 125 euros. ¿Ves? I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Buen día, Sara. Venga, adiós. 7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Buenos días, amanece en nuestra comunidad con cielos nubosos que podrían dejar precipitaciones localmente moderadas en cotas altas que se irán extendiendo de manera dispersa en la segunda parte del día al resto de la región. El viento soplará flojo y moderado y en cuanto a las temperaturas, hoy vamos a llegar a los 19 grados en Madrid y Navalcarnero, a los 20 en Alcalá de Henares y Getafe, 21 alcanzarán en Aranjuez y no pasarán de los 18 en Collado Villalba. A esta hora tenemos 7 grados en el centro de la capital. Nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días, hasta ahora pendientes un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 2 a su paso por Torrejón Dardoz, que está generando más de 8 kilómetros de retenciones. A margen de este accidente destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, la 3 a su paso por Rivas, a 4 Pinto y Butarque, 42 Parla y en la 5 en Arroyo Molinos y Alcorcón. Sepamos ahora cómo se circula en las principales calles de la capital. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Elena, y como era de esperar, hoy ya martes con menos tráfico todavía, si cabe. En cuanto a los accesos, solo destacar circulación intensa en la A5 entre Avenida de los Poblados y carretera de Boadilla del Monte, así como el tramo de Santa María de la Cabeza a la altura del Paseo de la Esperanza. En cuanto a la M30, también intensa la circulación que recorre buena parte ya del este entre el Puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte, al otro lado a su paso por San Pol de Mar, sentido A6. Pleno extraordinario hoy en la Asamblea por ser el jueves el Día de la Comunidad de Madrid. Antes habrá Consejo de Gobierno, en este caso por ser mañana, 1 de mayo, festivo nacional. Ambas citas van a estar marcadas por la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Gobierno, sobre todo el debate parlamentario tras escuchar este lunes las críticas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que apunta a una mayor crispación política ahora, y al líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que sin embargo pide rebajar el tono y llama a la reflexión que ha planteado Sánchez estos 5 días. Es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios que tiene a su alcance, todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Ese punto y aparte del que habla el presidente del Gobierno, en la que yo creo que se nos hace un llamamiento a todos a subir el listón, a subir el listón de la política, el listón de las actitudes democráticas. Y pleno y también en el Ayuntamiento de Madrid, el último antes de San Isidro, en el que la concesión de las medallas de la ciudad va a centrar el debate. La inclusión de la comunidad judía entre los galardonados no ha dejado indiferente a la oposición. Más Madrid votará en contra. El PSOE votará sí, pero aseguran que no comulgan con algunos de los premiados, algo que critican los populares. Escuchamos a Rita Maestre de Más Madrid, Reyes Maroto del PSOE y Carlos Izquierdo del PP. Que la pregunta principal tiene que ver con ese blanqueamiento que, repito, el gobierno municipal va a intentar seguir haciendo al gobierno criminal y genocida de Netanyahu. Pero este respeto no significa que nos guste esa lista y, sobre todo, cómo se ha elaborado esa lista. Los que se excluyen son ellos, precisamente. Se ha seguido la misma tramitación que se sigue siempre en la entrega de medallas. Además, está previsto el visto bueno definitivo al proyecto urbanístico de la Ermita del Santo, contra el que los vecinos llevan meses manifestándose, y hoy volverán a hacerlo. El colectivo No al Pelotazo ha convocado una nueva protesta poco antes de ese pleno. En los próximos días se espera que los familiares de las personas enterradas en el Valle de Colgamuros sigan accediendo a las criptas para conocer los trabajos de exhumación. Este lunes han entrado los primeros, han sido recibidos por miembros del equipo forense que les aclararon las dudas sobre el proceso, y junto a ellos también se encontraba un psicólogo. Fausto Canales, de 90 años, ha podido ver por fin los restos de su padre. Muy emocionante para mí el ver el sitio donde estaba la caja 198, porque tenía visión de las fotos, tenía visión de de los datos, tenía visión de todo, pero nunca había estado en el lugar donde estaba la caja 198 y he podido verlo. Es 30 de abril, víspera de un macropuente de 5 días en la Comunidad de Madrid, así que hoy operación salida. La DGT prevé más de 1,5 millones de desplazamientos en la comunidad en los próximos días. Además, para quienes se queden y para quienes nos visiten, habrá refuerzo de metro en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 9. Hasta aquí la información de Madrid. Siguen escuchando en esta sintonía toda la actualidad nacional e internacional. Las 7:30, 6:30 en Canarias. España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. ¿Qué tal siguen? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propone la apertura de un proceso de reflexión con los medios de comunicación, con los partidos, con distintas fuerzas sociales y también con las fuerzas políticas, evidentemente, para luchar contra los bulos, contra la desinformación. Según ha señalado en una entrevista en Radio Televisión Española, es uno de los principales desafíos, asegura Sánchez, que tienen las democracias occidentales. El desafío que implica el uso espurio de las redes sociales, también de estas páginas web que están financiadas con distinto dinero, tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales del Partido Popular con la ultraderecha, como de determinadas empresas. Sandra Redondo, buenos días. Muy buenos días. El presidente ha dicho que el punto y aparte que anunció este lunes consiste en dejar de insultar en el Congreso y rechazar, dice, la desinformación. Anuncia que prepara medidas para la regeneración democrática, pero no dice cuáles. También ha señalado que buscará una solución para renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha explicado que en su decisión final de quedarse fue clave la movilización en Ferraz. Indirectamente creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Muchas reacciones tras esta entrevista en Televisión Española de Pedro Sánchez. Para empezar, la del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En las redes sociales, Núñez Feijóo ha escrito que el gobierno de Pedro Sánchez le acusó falsamente de dar ayudas a su pareja y hoy Sánchez miente. Vox, por su parte, advierte que llegará hasta las últimas consecuencias tras personarse como acusación popular contra Begoña Gómez. Pepa Millán, anoche en el informativo 24 horas de Radio Nacional. Como acusación popular en el juzgado que investiga las actividades de Begoña Gómez en relación con esa intermediación que parece que ha habido entre empresarios de su círculo y consecuentemente, pues la consecución de esos contratos adjudicados con dinero público. Sumar pide defender la democracia con medidas y no con discursos. En la misma línea, Esquerra Republicana y Bildu, que piden más concreción en las propuestas de Pedro Sánchez. Escuchamos a Ina Vidal de Sumar, a Sara Bailac de Esquerra y a Óscar Matute de Bildu anoche en los micrófonos de Radio Nacional. Tiene que ver con la necesidad de poder, por ejemplo, por regular los alquileres de temporada. Tiene que ver con la necesidad de hablar de la reducción de jornada. Tampoco ha explicado cuáles van a ser sus propuestas para resolver esta situación. Bueno, la verdad es que falta mucha concreción. Se apunta una voluntad y no sé hasta qué punto una determinación. Desde Podemos, la secretaria general, Yone Belarra, ha criticado en las redes sociales la ausencia de medidas en la entrevista de Sánchez. Por tanto, dice que si el gobierno iba mal, ahora va peor. En la entrevista en Radio Televisión Española, Sánchez también se ha mostrado convencido de que la oposición les citará para comparecer a él y a su mujer en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. Quien hoy lo hace es el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Rosa Carreño, muy buenos días. Buenos días, sí, por la comisión pasa hoy el número 3 del Partido Socialista. El actual secretario de Organización del PSOE pertenece a la Federación Navarra y de ahí conocía a Koldo García. Es el motivo por el que le llama el PP, que desde el primer momento le ha señalado, creen los populares, que en Ferraz sabían lo que hacía el que fuera asesor del exministro Ábalos y que ahora hay un pacto de silencio para que este no hable, para que no implique a nadie más. A García, justo la semana pasada en el Senado, le preguntaron por esa relación de la que no quiso dar detalles. Los socialistas niegan cualquier vinculación de Santos Cerdán con Koldo García y creen que el PP se extralimita con esta comparecencia, que nada tiene que ver, dicen, con el objeto de investigación de la comisión, una comparecencia que en Ferraz reconocen que antes de la carta del presidente llevaban días preparando y que no preocupa en absoluto. Estamos ahora en el Reino Unido. El rey Carlos III retoma hoy su actividad pública. Lo hace tras meses en los que el monarca se ha ausentado para recibir tratamiento contra el cáncer. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, buenos días. Buenos días. Carlos III vuelve casi 3 meses después del anuncio de su cáncer y lo hace precisamente visitando un centro de tratamiento oncológico. Estará acompañado por la reina Camila. Está previsto que hable con enfermos y con médicos. El Palacio de Buckingham no ha dado más detalles de esa visita por motivos de seguridad. Sí explicaba en el comunicado que publicó el pasado viernes que el acto de hoy será el primero de una serie de compromisos públicos del monarca en las próximas semanas. Carlos III, decía la nota de la Casa Real Británica, reanuda sus actividades públicas después de un periodo de tratamiento y recuperación. Su programa de tratamiento va a continuar, asegura un portavoz de Buckingham, pero añade, los médicos están satisfechos con los progresos realizados hasta ahora. En cualquier caso, los actos de las próximas semanas se podrán adaptar, puntualiza el portavoz, para minimizar los riesgos para la recuperación del rey. Vamos a conocer los resultados empresariales de esta mañana, los del Santander, Sandra, y CaixaBank. Sí, en el primer trimestre del año el Santander ha ganado cerca de 2.900 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Y CaixaBank obtiene un beneficio de algo más de 1.000 millones, supone un incremento del 17,5%. Y a las 9 conoceremos la evolución de la economía española en el primer trimestre del año. Veremos cómo se comporta el PIB en este inicio de año. Recordemos que en el trimestre anterior, de octubre a diciembre, la economía española creció un 0,6%, dos décimas más que en el trimestre anterior. Hoy dato de Euribor a cierre en el mes de abril, previsiblemente lo hará por debajo del mes de marzo, incluso por debajo de los niveles de hace un año. De esta forma, las hipotecas con revisión anual comenzarán a notar un ligero respiro. Rosa Guardado. Aunque la diferencia con el mes de marzo va a ser mínima, de apenas una décima y menos de lo que se esperaba también si miramos un año atrás, cuando el Euribor se situaba en el 3,75%, el sector confía en que este descenso de abril sea el comienzo de una nueva etapa, que de aquí a final de año podría dejar el Euribor en el entorno del 3%. Por el momento, de media, quienes revisen su hipoteca anualmente y lo vayan a hacer con la referencia de abril, verán cómo su cuota baja poco más de 4 euros al mes, unos 50 euros al año. Mayor será el alivio para los que tengan revisión semestral, ya que en octubre el Euribor estaba en su cima, en el 4,16%, por lo que el ahorro en este caso rondará los 240 euros anuales. Esto para los ya hipotecados, mientras para los créditos de nueva creación, los bancos han comenzado ya a abaratar sus ofertas, adelantándose a la bajada de tipos del Banco Central Europeo y a la espera de que la demanda coja fuerza, las entidades han empezado a ofrecer intereses más bajos, incluso sin vinculaciones a cambio. Si ya estamos dispuestos a cambiar nuestra nómina o a contratar otros productos, las ofertas mejorarán y ya hay muchas opciones por debajo de esa cuota del 3%. Y es un alivio también por el precio de la luz, que en el mercado mayorista cierra el mes de abril en niveles nunca vistos. Nunca antes la electricidad había estado tan barata. Cierra por debajo de los 14 euros el megavatio hora, un 32% menos que en marzo. Los motivos, entre ellos, la elevada producción de las renovables, esto es viento, sol y mucha lluvia acumulada. Lluvia acumulada que ha tenido estas últimas horas sobre todo Cataluña. Nos lo contaban hace unos minutos nuestros compañeros de Radio Nacional de España en Barcelona, pero en la Comunidad Valenciana, Sandra, la lluvia también ha hecho, bueno, pues acto de presencia, ¿no? Eso es, en el caso de Valencia ciudad han caído más de 16 litros por metro cuadrado. No es mucho, dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, pero es la mayor cantidad de agua registrada en la ciudad desde el pasado mes de septiembre en cuestión de 24 horas. Y no solo en la ciudad de Valencia, las lluvias han afectado a toda la comunidad autónoma, aunque con menos intensidad en Castellón y en Alicante. Y la provincia de Valencia, en pleno auge del Puente de Mayo, Gandía, prevé una ocupación hotelera del 85%. Además, Renfe ha reforzado los trenes con origen y destino a la comunidad valenciana por este Puente de Mayo. Ha programado el doble de su capacidad habitual, lo que supone más de 14.700 plazas adicionales. Y en las carreteras la DGT pone en marcha un dispositivo especial a partir de las 3 de la tarde con motivo de este puente. Se van a abrir nuevos carriles adicionales y se va a paralizar obras para conseguir una mayor fluidez del tráfico. Hoy, Sandra, vamos a hablar precisamente de los atascos. Y de cómo prevenirlos, Íñigo, porque en Madrid capital, por ejemplo, son muy habituales. Hay quienes buscan alternativas. Hay calles típicas que en horas punta sabes que tratas de no pasar por ahí, vamos. aunque también cabe señalar que a final de mes se suele coger menos el coche. Cuando ya la nómina ya va escaseando, pues se nota que ya hay menos atascos, sí. Hoy vamos a hablar de una herramienta que ha utilizado el Ayuntamiento de Madrid para intentar acabar con los atascos. 56 cámaras con inteligencia artificial detectan retenciones, atascos, incluso movimientos de peatones y bicicletas en distintos puntos de la ciudad. Después de más de 2 años, el Ayuntamiento de la capital ha completado el análisis de los datos contenidos en más de 500.000 horas de vídeo captadas por esas 56 cámaras inteligentes, cámaras con las que se ha analizado la movilidad en Madrid en tiempo real. Y esto es una iniciativa pionera. Sí, no lo hace otra ciudad. Son 56 cámaras instaladas pues en muchas calles, calle Alcalá, Princesa, Arcentales. Desde el Ayuntamiento dicen que con estos datos obtenidos se busca gestionar el tráfico de una forma pues mucho más eficiente, por ejemplo, optimizando los tiempos de los semáforos. Pero también fomentando el uso del transporte público, incluso de la bicicleta, en todas esas zonas. Y en los deportes, anoche ganó el Barça al Valencia y hoy juega el Madrid en Múnich. Pepe López Terradas, buenos días. Buenos días. Anoche Barça 4, Valencia 2, un partido que al descanso ganaba el Valencia 1-2 y que estuvo marcado por la expulsión del portero valencianista Mamar Dasvili en el minuto 45, en una jugada que se equivocó al intentar controlar el balón con el pie y tocó el balón con la mano fuera del área. El partido además estuvo marcado por el buen juego por las bandas y el poderío en las jugadas a balón parado del Barça y por el acierto de Lewandowski, que marcó 3 goles. Es el goleador del equipo, es un futbolista espectacular, es un ejemplo dentro del vestuario, cómo trabaja, cómo entrena, tiene ganas, tiene carácter, tiene coraje, contentísimo por él. Los elogios de Xavi a su delantero centro. Con esta victoria el Barça mantiene los 2 puntos de ventaja con el Girona, sigue a 11 del Madrid. El sábado el Girona y el Barça se van a enfrentar en el estadio del Girona, en Montilivi, después de que el Madrid juegue en el Bernabéu contra el Cádiz. Un Madrid que hoy tiene esa cita en Múnich, el partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern. Juanma Sánchez. Buenos días. 26 enfrentamientos entre Real Madrid y Bayern de Múnich hasta ahora. En 12 eliminatorias, el balance es positivo para el conjunto español por 7-5. Las últimas 3 ocasiones pasaron los blancos, además con victoria en el Allianz Arena. Hoy Ancelotti tiene la baja de Carvajal, sancionado entrará por él Lucas Vázquez y luego está la duda del acompañante de Rüdiger. Puede ser Nacho, pero no ha descartado el técnico italiano a Militao y también puede jugar en esa posición Tchouaméni. Defender bien es muy importante, evitar contras es muy importante, cómo atacar bien el partido en una semifinal no puede fallar en algunas cosas. El Bayern de Múnich tiene las bajas de Coman y de Ligt y son duda, aunque entrenaron ayer Sané, Musiala, Gnabry, Upamecano y Laimer. Hoy a las 9 de la noche en el Allianz Arena, Bayern de Múnich, Real Madrid, con 75.000 espectadores, casi 4.000 de ellos aficionados españoles. Lo contaremos en Radio Nacional, en Tablero Deportivo, desde las 8:30, 7:30 en Canarias. Y la otra cita destacada serán los octavos de final del Mutua Madrid Open de tenis. Javier de Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy, supermartes, se juegan completos los octavos de final en el cuadro masculino, lo que quiere decir que hoy repite Rafa Nadal tras las 3 horas de partido ayer ante Cachín. El balear va a cerrar jornada, turno de noche con el techo cerrado sobre las 10 aproximadamente. Se va a enfrentar al checo Lejeca por un puesto en los cuartos de final. Carlitos se enfrentará no antes de las 4 de la tarde al alemán Jan-Lennard Struff, en lo que será la repetición de la final del año pasado. Solo nos quedan el murciano y el manacorense tras la eliminación ayer de Salas Horribles en un torneo en el que se mantienen los grandes favoritos, Sinner en el cuadro masculino y Swiatek y Sabalenka en el femenino. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barcelona juega hoy en Atenas ante Olympiacos, primer partido de la serie, de esta serie de cuartos de final a mejor de 5 encuentros, de los 2 que se van a jugar en Grecia. Hoy es el importante, también el cuarto, pero evidentemente recordemos que en Barcelona una victoria para cada equipo, si se repite ese balance de marcadores, el quinto, el definitivo, se jugará en el Palau Blaugrana. Y ahora, en las mañanas, Íñigo Picabeam. Empecemos el día con museos, con los nominados a Museo Europeo del Año, incluido el Museo Pau Casals del Vendrell, en Tarragona. El Museo Pau Casals reside en la casa que el músico se hizo construir mirando al Mediterráneo en 1910. Desde los años 20 fue su hogar habitual. En enero del 39, el compositor y chelista se exilió y nunca más pisó su casa en el Vendrell, que se abrió al público en el 74, un año después de su muerte. Después de su apertura al público, el Museo Pau Casals en el Vendrell se rehabilitó en 2001 y renovó su museografía en 2021. Por esta última transformación está nominado al premio, un reconocimiento para aquellos museos que se inauguran o se renuevan en los tres años anteriores a cada edición. Con este criterio, esta vez se han seleccionado 50 museos temáticamente bien diversos. Entre los candidatos, además del Museo Pau Casals, el de la infancia en Viena, el de la literatura checa en Praga y el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, también el Memorial de Sobibor en Polonia, el Museo del Refugiado de Dinamarca o el Museo Sami en la Laponia finlandesa. El premio se anunciará el próximo sábado en Portimão, en Portugal, la ciudad elegida este año para la Asamblea del Foro Europeo de Museos, que empieza hoy. Recordatorio, el Museo Europeo del Año en 2023 fue l'Etno, el Museo Valencià de Etnología. Gracias, Íñigo. 8:45, 7:45 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay 7 grados en el centro de la capital a esta hora. Enseguida actualizamos la información del tiempo de este martes, en el que el debate político, tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento de la capital, hay pleno en ambos, va a estar marcado por la decisión de Pedro Sánchez de seguir como presidente del Gobierno. Es 30 de abril, víspera de puente, así que hoy empieza una operación especial de tráfico. Ya se nota que hay menos coches, al menos en las principales calles de la capital. Conectamos con el Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Elena, y efectivamente seguimos resaltando solo los márgenes de M30 con circulación intensa, por un lado entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte, en ambas calzadas al otro lado, a su paso por San Pol de Mar o Marqués de Monistrol, sentido A6. En cuanto a los accesos, también destacar en este momento, como en la anterior conexión, la entrada por la carretera de Extremadura, en principio a su paso por Avenida de los Poblados y carretera de Boadilla del Monte, así como en el otro extremo de la capital, en la entrada por Avenida de América. En la Dirección General de Tráfico saludamos a Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días, Elena. ¿Qué tal? Pues mañana bastante complicada. Estamos pendientes de dos accidentes que complican la entrada a la capital. Uno de ellos por la 2 en Torrejón de Ardoz, que ya está generando 10 kilómetros de tráfico lento, y otro de ellos de entrada por la 4 a su paso por Getafe y Butarque, que genera 6 kilómetros de retenciones. Al margen de estos dos accidentes, complicaciones también de entrada a Madrid por la 4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, A5 a su paso por Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y ya en la ronda M40 van a encontrar muy denso el tramo de Villaverde hacia la carretera 4 y Vallecas, Vicábara y Coslada, todo ello sentido 2. Y actualizamos ahora sí la información del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vilá, buenos días. Buenos días. Este martes está poco nuboso, pero aumentará a mediodía a intervalos de nubes de evolución y por la tarde a nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos en el norte y en el oeste que podrían extenderse al resto de la comunidad de manera dispersa. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. En la última hora se han registrado 7 grados en Aranjuez y 3 en Somosierra y se prevén máximas de 21 en Aranjuez, 20 en Getafe, 19 en Madrid y en Majadahonda y 14 en Navacerrada. Y el viento es flojo del oeste y del suroeste y se esperan esta tarde algunos intervalos moderados en el extremo sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Este martes, víspera de puente en la Comunidad de Madrid, viene intenso en lo político, con dos citas importantes el día después de conocer la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Gobierno. La primera en la Asamblea, que adelanta a hoy su pleno de los jueves, y como es de esperar, lo que ha ocurrido en estos 5 días, el anuncio este lunes de Sánchez, marcarán sobre todo la sesión de control. Álex Llorca. Lejos de rebajar la crispación, el anuncio del presidente ha vuelto a recrudecer el choque en una asamblea que recupera su actividad a las 10 de la mañana y que va a tener el foco puesto en la sesión de control a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña marcaba el anuncio de Sánchez en un ataque más a las instituciones. Es la desvergüenza absoluta tener que hacer y todavía tener que escuchar esas declaraciones. Esto es el o conmigo o contra mí, y ahora empezamos una etapa todavía mucho más dura, si cabe, para todo aquello que sea un contrapeso a este gobierno que no conoce los límites. Se mantiene para Ayuso el choque y la bronca. Celebraba la izquierda la decisión de Sánchez de seguir al frente del Ejecutivo. Eso sí, le exigía personalmente el socialista Juan Lobato a la presidenta rebajar el tono, atender a la reflexión que decía había hecho el presidente. Manuel Abergero, de Más Madrid, no albergaba ninguna esperanza de que el tono en la comunidad fuese a cambiar. Que tratemos de salir de ese enfrentamiento, insulto, crispación constante y nos podamos centrar en las propuestas y en las soluciones concretas. De quien utiliza las instituciones para defender a un defraudador confeso, no me esperaba otra reacción. En escasas horas podremos evidenciar ese enfrentamiento en un pleno sin alta carga legislativa, pero con un punto interesante, y es que hoy se eligen a los consejeros de Telemadrid y, dependiendo de las negociaciones entre grupos, podríamos llegar a ver un consejo conformado únicamente por miembros del Partido Popular. Y la segunda cita política destacada este martes es en el Ayuntamiento de la capital, que celebra el último pleno antes de San Isidro, así que la concesión de las medallas de la ciudad va a centrar el debate. Los grupos municipales ya han manifestado sus discrepancias al respecto. ¿Por qué? Paco Arjona, buenos días. Porque la inclusión de la comunidad judía entre los galardonados no ha dejado indiferente a Más Madrid. Su portavoz, Rita Maestre, anuncia que va a votar en contra. Que la pregunta principal tiene que ver con ese blanqueamiento que, repito, el gobierno municipal va a intentar seguir haciendo al gobierno criminal y genocida de Netanyahu. El PSOE votará que sí, pero puntualiza su portavoz, Reyes Maroto, que no comulgan con algunos de los premiados ni con las formas en que se han seleccionado. Carlos Izquierdo, portavoz popular, les echa en cara a ambos su actitud. Pero este respeto no significa que nos guste esa lista y, sobre todo, cómo se ha elaborado esa lista. Los que se excluyen son ellos, precisamente. Se ha seguido la misma tramitación que se sigue siempre en la entrega de medallas. Pleno en el que se dará luz verde al planteamiento urbanístico Ermita del Santo, un planteamiento que proyecta la construcción de casi 600 viviendas, de ellas 3 de cada 10 con algún tipo de protección. Habrá dos torres con hasta 23 alturas y se conectarán los parques de Caramuel y Ermita del Santo a través de un pasillo verde. Radio Nacional de España, Madrid. Los familiares de las personas enterradas en el Valle de Cuelgamuros que lo hayan solicitado, y son la mayoría, podrán visitar los trabajos de exhumación en las próximas semanas. Ya lo ha hecho un primer grupo de 26 familiares tras aceptar la invitación del gobierno para ver sobre el terreno esas tareas. Graciela García. En total son unas 60 de las 166 familias de víctimas inmersas en el proceso de exhumación las que han aceptado esa invitación. Entre ellos, Fausto Canales, 90 años. Asesinaron a su padre cuando tenía 3 y es uno de las víctimas, de las 12 víctimas identificadas hasta ahora. Muy emocionante para mí el ver el sitio donde estaba la caja 198, porque tenía visión de las fotos, tenía visión de los datos, tenía visión de todo, pero nunca había estado en el lugar donde estaba la caja 198 y he podido verlo. En las próximas semanas habrá más visitas programadas todos los lunes para que los familiares que han comunicado su deseo al gobierno puedan contemplar in situ estos trabajos de recuperación e identificación de víctimas que comenzaron el 12 de junio del año pasado. Tres meses después de anunciarse el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, hemos conocido algunas cifras que maneja IFEMA sobre la celebración de este macroevento, aprovechando la presentación de resultados del primer trimestre del año. Pilar Segovia, buenos días. Buenos días. IFEMA promete otras sorpresas para el gran evento, el Premio de Fórmula 1 de Madrid, que arrancará en el año 2016. Cada año, calcula la organización, va a facturar cerca de 500 millones de euros. Además, el aforo el primer año será de 110.000 personas y el segundo de 130.000. José Vicente de los Mozos es presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA. En el caso de la Fórmula 1, son más de 400 a 500 millones que generar por año. Vamos, el primer año, 110.000 visitantes. Esperamos más del 50% que vengan de Europa. También sabemos que se plantean introducir un asfalto rojo y que los monoplazas pasen por dentro de los pabellones de IFEMA. En cuanto a las cifras de la institución, en 2023 se consolida como el mejor centro de congresos y de exposiciones de toda Europa, con unos ingresos de más de 177 millones de euros. Para 2024 prevén más de 700 actividades, con una facturación de 200 millones de euros y más de 4 millones de visitantes. Desde hoy, los vecinos de la capital pueden solicitar una plaza en el programa estival de centros abiertos del Ayuntamiento. Hay más de 14.800 para niños y jóvenes este verano. La inscripción está abierta hasta el 9 de mayo. El objetivo es facilitar la conciliación familiar y profesional de las familias con actividades lúdico-recreativas para sus hijos en los colegios públicos de la capital. La gestión de las plazas se hace online a través de la plataforma de actividades municipales y su distribución nos la explica José Fernández, delegado de Políticas Sociales y Familia del Ayuntamiento. De las 15.000 plazas, 13.800 son de los centros abiertos en inglés, uno por cada uno de los 21 distritos. Y además se unen las 600 plazas de centro de educación especial y las 500 del centro de Cercedilla. Y también hoy se abre el plazo para solicitar el cheque guardería en centros privados de educación infantil con hasta 3.113 euros por niño. Mañana comienza el Puente de Mayo en la Comunidad de Madrid, este año de 5 días, así que hoy arranca una operación especial de tráfico. La DGT prevé más de 1.700.000 desplazamientos por carretera hasta el domingo. Mucho movimiento se espera también en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tiene previsto operar un total de 6.537 vuelos entre hoy y el domingo 5 de mayo, lo que supone un 30,8% más respecto al mismo periodo del año pasado, aunque este año el puente tiene un día más. Y con motivo de los visitantes que Madrid va a recibir estos días y de la manifestación mañana del 1 de mayo, les informamos también de que Metro de Madrid va a reforzar su servicio en un 50% en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 9, también para disfrutar de las fiestas del 2 de mayo. Que comienzan hoy con conciertos gratuitos y actividades que incluyen desde el folclore goyesco más tradicional hasta zarzuela, recreaciones históricas, teatro y danza, breakdance y la música más urbana. Y con motivo del 2 de mayo, la ciudad de Móstoles también celebra sus fiestas declaradas de interés turístico nacional, siendo hoy la inauguración oficial con el pregón a cargo de representantes de la Asociación Histórico-Cultural y posterior chupinazo desde la Plaza de España. Las fiestas contarán con 2 conciertos gratuitos, el Arrebato y las Nancy Rubias, y otra de sus novedades será que habrá 2 mercados goyescos. Manuel Bautista, alcalde de Móstoles. También como novedad, no habrá un mercado goyesco, sino 2. Al tradicional mercado situado en el centro histórico, se unirá un mercado goyesco en la avenida Iker Casillas para extender el ambiente de fiesta a otros barrios de la ciudad. Y vamos ya a repasar las noticias de Madrid destacadas en la prensa con Jesús Sebastián. Hoy casi todos los titulares van en 2 sentidos. Por una parte, la respuesta de la presidenta regional al Yo sigo de Pedro Sánchez. Sí, comenzamos con el Madrid Diario, que nos da un titular resumen. Del coraje a la desvergüenza, así recibe la clase política la decisión de Sánchez. Ya El País comienza con las respuestas. Ayuso, sobre la petición de Sánchez de que haya más decencia en política. Es el mundo al revés, el mundo. Ayuso, tras la continuidad de Sánchez, tiene 2 Falcon, 1.000 asesores y todos los gastos pagados. ¿Dónde mejor iba a ir? Y ABC, Ayuso avisa que Sánchez pretende el poder sin control ni contrapesos y defiende el conmigo o contra mí. El resto de periódicos, Jesús, destaca la respuesta de los afines a Pedro Sánchez. Sí, el Confidencial Digital nos cuenta que el delegado del gobierno de Madrid subraya que hoy gana la democracia y agradece el coraje de Sánchez. Y el diario.es lleva el tema en su zona crítica que titula Los adictos al bulo andan alborotados. En los deportes, el Real Madrid afronta hoy la ida de las semifinales de la Champions. Adriana Vázquez, buenos días. Buenos días, en el que ya es todo un clásico en Europa. Los blancos se miden al Bayern de Múnich, Juanma Sánchez. 8ª semifinal de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. 20 Copas de Europa tienen entre los dos equipos. Esta noche Ancelotti suplirá al sancionado Carvajal con Lucas Vázquez y luego tiene la duda en la pareja de Rüdiger, que apunta al capitán Nacho, pero no ha descartado el técnico italiano ni a Militao ni a Tchouaméni en esa posición. Puede salir esta noche el Real Madrid con Lunin bajo palos, defensa para Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho y Mendy, centro del campo para Tchouaméni, Kroos, Valverde y Bellingham, y arriba la dupla brasileña Rodrigo Goes y Vinicius Junior. Hoy a las 9 de la noche en el Allianz Arena, Bayern de Múnich, Real Madrid, con el árbitro Clément Turpin. Gracias, Juanma. El Real Madrid parte como favorito, aunque Carlo Ancelotti, su entrenador, no da nada por sentado. Tenemos mucho respeto por este equipo, que la verdad es que no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero ha hecho una eliminatoria contra Arsenal, espectacular. La historia de este club cuenta mucho. El partido de vuelta se jugará el miércoles 8 de mayo en el Santiago Bernabéu. Y mientras continúa en marcha el Mutua Madrid Open, todavía con las 2 grandes estrellas del tenis español en pie, Alcaraz afronta los 8 de final ante el alemán Straff y Rafa Nadal hará lo propio contra el checo Lejeca. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza. Como les decíamos antes, hoy empiezan las actividades programadas por el 2 de mayo con concierto de Antonio Carmona a las 9 y media en la Puerta del Sol. Me muevo con la gente que va cargada de recuerdos. Confío en la persona que da sin conocerlo. Es todo, feliz martes. Aún queda tiempo para echarnos a andar. No me preocupa si te encuentro al final. Tan solo